El tiempo es un conjunto de horas, pero el ahora ya pasó. ¿Y si fuera al revés? Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Y estás fuera de la vida, jugando y perdiendo. Perderse. Para perderse hay que estar plenamente presente y ser capaz de sumergirse en la incertidumbre y el misterio. A partir de este martes 11 de abril se viene la cuarta temporada. Sí, Perdiendo el Tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los martes de 20 a 22 horas conéctate con la 88.5 Radio El Grito. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. Mira. Vení. Ey, mira. ¿Qué pasó? Vení por acá, vení. Oh, no. Esa tardecita, los murmullos irrumpieron por sorpresa en el puerto y fueron de una riqueza inclasificable. Pasaba de casualidad cerca de allí cuando vi el aglomeramiento en esa esquina. Las caras de sorpresa, las risas incontenibles de los pájaros. Por supuesto que me acerqué entre la gente, sin dudarlo. Y así fue como lo vi. Adentro de una gran fuente de hierro estaba el pez. De tamaño mediano, rostro de mil batallas. Y lo más impactante que destacaba eran sus ojos. No solo por su desordenado tamaño, sino que además porque eran tres. ¿Cómo había llegado a ese lugar? Mejor dicho, ¿cómo había sobrevivido a los límites del tiempo? Y convivido con las latas, el espesor, las historias y los oscuros secretos que pueblan ese riachuelo. Y ahí estaba nomás, con sus tres gigantes ojos, mirando, aunque no quisiera, a las multitudes que se acercaban, más y más. ¡Tíralo! ¡Tíralo al río! Los peces son nuestros amigos y siempre se devuelven. Fue lo primero que me salió a decir, ante la mirada del pescador desprevenido, fija y desafiante. Me lo voy a llevar a mi casa, dijo con voz tosca y segura. Le voy a dar de comer y me acompañará para siempre. No va a sobrevivir, pensé, para mis adentros, pero no muy seguro. De cualquier forma, ya había sido condenado por la historia. Muy temprano, de madrugada, sonaba la sirena del polo petroquímico. Trabajadores y trabajadoras como hormigas rifando sus vidas. Al ratito nomás aclaraba y era la señal para ir a la escuela. Desde aquella tarde salía de casa unos minutos antes. Pasaba por esa orilla, ahora desierta. Y al mirar hasta el fondo no podía evitar la certeza de que alguien me estuviera mirando. Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja. bruja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Muy, pero muy buenas noches a todo el valle de Tras la Sierra. ¿Cómo andan ahí en todos los lados posibles sintonizando esta linda emisora y compartiendo, como todos los martes, esto que arrancamos? Esta excusa para juntarnos a partir de las 8 de la noche para perder el tiempo. Y bueno, obviamente una felicidad absoluta como todas las semanas. Y aquí, siempre, siempre al pie del cañón para elegir algún tema para ponernos a charlar, debatir, reflexionar sobre algo. Y lo bueno, como comentaba hace un ratito, es que el tema puede ser cualquiera, porque está buenísimo perder el tiempo hablando de cuestiones que nunca hablarías. O que por lo menos no te imaginas que va a estar 2 horas hablando sobre algo. Y también los temas vienen de repente a la cabeza, salen solos. O te cruzas con alguien que decís, tengo un tema para tu programa. Me encanta que me pase eso. Así que ya sabes, podés mandar y decir, che, hablemos sobre esto. O si te cruzas conmigo, con quien sea, lo propones y también es posible. Bueno, un abrazo enorme a toda la gente que sintoniza a través de la 88.5 Radio El Grito. También a quien escucha a través de la página web o la aplicación en el celular www.radioelgrito.com.ar. Este programa también sale a través de la señal de Mochileros Radio, www.mochilerosradio.com. Ahí también la podés escuchar. Y parece que también hay una radio por ahí, una radio invisible que no se sabe dónde está. Pero vos ponés Radio Invisible que te sale ahí en internet y también está perdiendo el tiempo. Bueno, 30 de mayo, martes, se nos acaba el segundo mes, este segundo mes de esta cuarta temporada de programa. Lo bueno, desde un punto de vista, es que hoy queda definido quiénes van a ser las participantes de el sorteo de la botella de vino. Perdón, las botellas de vino. Dos botellas de vino que sorteamos mes a mes. Si mandás un mensajito, si nos mandás un audio, si participás de la forma en que sea con el programa, participás del sorteo de estos riquísimos vinos de Traslavinos, vinoteca a domicilio aquí en el Valle de Traslasierra. Siempre decimos que si no te lo van a sacar en el programa, te metes en Instagram, ves todas las posibilidades que tenés y se los pedís porque te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Y bueno, hoy termina. Hay que ver si tenemos tiempo de sortearlo hoy. La vez pasada pasó que no nos dio el tiempo y lo tuvimos que sortear al primer programa del otro mes. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a ver cómo viene, pero no dejes de mandar tu mensajito al 1557-0127. 1557-0127. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué ya estamos hablando en lo que está sucediendo de programa? Sobre los peces. Sí, así como lo escuchas. Los peces. Y bueno, sé que es medio rebuscado, pero nos interesa saber que nos cuentes algo sobre tu relación con los peces. Si tuviste alguna relación, de qué manera, de qué forma, qué pasó, alguna anécdota, lo que fuera. Quiero agradecerle muchísimo a quienes ya han mandado sus audios, que lo vamos a estar compartiendo en un ratito, a mitad del programa por ahí. Adrián de las Rabonas, Pipo, acá de Los Hornillos, Tomás de Yacanto y León. León también desde las Rabonas. Ya han mandado sus audios, se han animado a hablar sobre esto, que en realidad no es algo tan complicado, no es algo tan, como otras veces, tan conflictivo que genera. No, son los peces. ¿De qué forma vos te relacionás o te relacionaste con ellos? Yo me puse a pensar, ¿no? Después de que salió ahí, ¿no? La idea, el tema, la excusa, como siempre decimos. Lo primero que se me vino es una relación como muy humana, ¿no? Al revés de otras personas que ya vamos a estar escuchando, que les agarró hambre apenas supieron el tema del programa. Bueno, ahí me vino esta relación humana, ahí de compartir un espacio. Tuve suerte de poder estar adentro del mar, en este caso, y poder compartir su hábitat, no sería el mío, ¿no? Yo estaría como invadiendo, pero de alguna manera con respeto, digamos, ¿no? Solamente para ver qué se sentía estar ahí, ¿no? Y bueno, de alguna manera ahí entablás, digamos, ¿no? Alguna relación con lo desconocido, porque me parece que cuando hablamos capaz de animales, ¿no? Y la linda, ¿no? Relación que cada persona puede entablar con un animal, también de alguna manera es tratar de entender algo que es desconocido, porque vos no sabés, ¿no? Qué es lo que siente el animal o cómo percibe y cómo ve las cosas desde su lado. Fue lo primero ahí, a corazón abierto, que me salió, digamos, ¿no? Y también, por supuesto, y creo que les habrá pasado, se me miran un montón de películas. ¿No? Películas que en donde el mar, donde los peces son protagonistas y generalmente generan empatía con quien las está viendo, digamos, ¿no? Bueno, esa es la parte más humana. Obviamente, pensando un poco en abrir el tema y pensar, después, obviamente, lo primero que viene es el pez como alimento, ¿no? He comido, obviamente, pescado, creo que, no sé, la mayoría de la gente habrá comido, me imagino, en algún momento de la vida, no lo sé, igual, ¿eh? Bueno, el tema ahí, ¿no? De alimentarse, también el tema de la supervivencia en algún momento como especie, digamos, ¿no? Ser, digamos, el alimento preponderante para la subsistencia, o unos, ¿no? También. Pero bueno, ahí esa relación ya no es tan copada, ¿no? Ya es una relación más que el otro va a desaparecer, ¿no? Más que tiene que ver con el dominio, con la supremacía, no sé. Yo tiro, ¿no? Queda picando ahí. No me ven que yo me estoy dando vuelta todo el tiempo, quizás lo perciban, porque por suerte hoy hay compañía acá en el programa. Nos alegra muchísimo siempre que haya gente que venga a compartir aquí este perder el tiempo. Si no, nos volvemos locos, locas también acá, ¿no? Todos los martes, 2 horas, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, así que voy a agradecerle a Adela y a Andrés, que están acá presentes. Bueno, un gustazo que estén aquí. Y bueno, pensaba también, ¿no? En esta otra cuestión del pez, también lo que aparece es un mediador, ¿no? Un mediador en esa relación. Puede ser uno mismo, puede ser una misma, puede ser alguien que lo agarra, que sería el pescador, ¿no? El pescador. ¿Qué, como decís, bueno, mato al pez, me lo como? Suena horrible, es horrible, quizá también. El pescador tiene como una figura, no sé, media romántica, ¿no? A pesar de la tarea que quizás a muchos no les puede gustar o no lo que realiza. Pero tiene una cuestión de esa cuestión de solitario, de como su mundo, ¿no? Como de vivir en un mundo propio, como tener así una paciencia, digamos, ¿no? Una super paciencia para poder, en este caso, pescar, ¿no? Que es a lo que se dedica. Ojo que conozco pescadores que pescan y devuelven los peces, ¿eh? O sea que no es que siempre la relación es de la misma manera, ¿no? O quizás determinado tipo de pez. Segurísimo que desde algún lado, en algún momento, aunque sea algo familiar, como me tocó a mí, les contaba, estuvieron cerca ahí de lo que estamos charlando hoy, ¿no? Esta metida tirada de la roca en snorkel a conocer otro mundo. Y también estuve de la otra, ¿eh? No, tampoco me voy a hacer el romántico, súper romántico 100%. También tengo la otra porque tengo la experiencia de pesca. No me las voy a olvidar más, ¿no? Porque era de muy pibe. Pesca nocturna. La llamada la encandilada. Pesca con farol, ¿no? Redes. Generalmente lo que se pescaba, aunque siempre aparecía, me acuerdo, algún pez espada, cosas raras, pero básicamente eran cornalitos, ¿no? Los pescaditos chiquitos que, bueno, se juntaban a montones y después se freían y se comían, ¿no? Pero más allá de todo, el tema del ritual, ¿no? Todo ese ritual y el prepararse y cómo se hace, qué sé yo. Bueno, obviamente no me lo voy a sacar de la cabeza, esas cosas que de muy pibe te suceden. Bueno, está tirada entonces ahí la consigna, la idea de esta noche. De a poquito ya van llegando algunos mensajes. Le mandamos un abrazo grande a Ana. Dice, hola Pablo, ¿cómo estás? Mi experiencia es de precaución. Temor porque íbamos en los veranos a la Florida y el agua barrosa, y en esos calores andan las palometas. Y bueno, el miedo de ser mordida. Recuerdo haber ido a pescar y conozco la sensación del pic. Qué emoción ese momento, ¿sí? Y pienso que es una bendición de la providencia ese pez. Jodida la palometa, ¿eh? Si andás desprevenida, Ana. Bueno, gracias por el mensajito. También escribe Cristi. Hola, de regreso al Valle Grande, Cristi. Una alegría volver a escucharles. Abrazo gigante, un pescadito nos manda Cristi. Un abrazo para vos, gracias ahí por estar de nuevo. Bueno, vamos a estar como todos los martes compartiendo un poco de musiquita, compartiendo algunos textos, algunos poemas, alguna información sobre, en este caso, los peces, que es el tema de este Perdiendo el Tiempo de hoy, 30 de mayo. Los peces que tengo acá, para quien no lo sepa, ¿no? La palabra que viene del latín, piscis, y está asociada a la raíz indoeuropea pesc. Son animales vertebrados, primariamente acuáticos, generalmente ectotérmicos. ¿Qué quiere decir? Que regulan su temperatura a partir del ambiente en que viven y fundamental respiran a través de branquias, ¿no? Generalmente, aunque no todas las especies, están recubiertos por escamas y tienen aletas, ¿no? Que es con lo que se mueven y a través de las branquias captan el oxígeno que está disuelto en el agua. Ahí sobreviven, así respiran adentro del agua. Nombré hace un ratito el pez espada porque lo vi alguna vez. ¿Había otro? ¿Cuál era? Bueno, no me lo acuerdo ahora, pero también vi otro muy rarazo. Pero también acá tengo algunos peces exóticos para compartir. Si conoces alguno, si viste también, mandanos. Uno, por ejemplo, capaz que si no lo viste en persona, lo viste en algún dibujito, es el pez globo. Es ese que es como un globo y con todos pinchitos. Bueno, si explota, puede matar hasta 30 personas con su veneno. Se enoja, fuiste. Un pez bien, bien negro, puede ser el pez mantequilla. Pez tropical y que parece que se puso de moda en los últimos años en el mundo de la cocina. Todos buscando el pez mantequilla que puede alcanzar hasta los 2.5 metros de longitud. Uno que también está en los dibujitos es el pez payaso. Mezcla de colores, ¿no? Naranja, rojo, rosa, verde. Si no viste Buscando a Nemo, ahí tenés un pez payando, varios pez payasos como protagonistas ahí de la historia. Y después también otro de los que tenés es el pez zorro, ¿no? Pero no es ni pez ni zorro, o las dos cosas, porque es como un tipo de tiburón. Y te das cuenta, lo identificas, tiene una cola larguísima. Entonces, como un látigo, ¡tac!, puede capturar a sus presas ahí con su cola, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, y hay muchísimos más. Esperamos que si tenés ganas nos mandás entonces el mensajito al 1557-0127. Nos compartís ahí algo sobre tu relación con los peces y participás del sorteo de 2 botellas de vino. Bueno, y arrancábamos musicalmente hablando el programa. Después del texto ahí del principio, escuchando la canción El Gran Pez del cantautor uruguayo Alejandro Balvis, de su disco homónimo, del mismo título, del año 2009, y él cuenta que la canción la hizo después de ver la película justamente El Gran Pez de Tim Burton. Mezcló cuestiones ahí que le estaban pasando con cosas que le sucedieron mirando la película y salió esta hermosa canción. Bueno, y ahora vamos con un clásico. Se dio la casualidad que el programa pasado también escuchamos un tema de este disco. Estamos hablando del disco Máscaras de Sal del año 1984. Temazo rock and roll a full. Noveno tema de este álbum, estamos hablando de Las Pelotas y su tema Peces. excéntricos, poderosos, gesticulando ante la cámara. Rock and roll artificial, oh, héroes pidiendo limosna, pidiendo limosna. La industria pesquera actual dista mucho de aquella forma romántica en la que Hemingway describía la relación entre un viejo y el mar. Ahora se despliegan redes de arrastre del tamaño de una catedral que esquilman los fondos marinos y atrapan todo lo que encuentran a su paso. Un equipo de Greenpeace ha denunciado la pesca destructiva en la frontera marítima de Argentina. Desde el punto de vista de la pesca, lo que estuvimos viendo es una gran cantidad de buques presentes en el borde de los 200, de las 200 millas, que es el límite de aguas territoriales argentinas. Una gran presencia de buques que obviamente pescan una gran cantidad de calamar, de merluza, merluza negra, y ponen en riesgo un corredor biológico único que es el agujero azul. El agujero azul es una zona clave para el desove de peces y la alimentación de mamíferos marinos en peligro como la ballena franca austral y el elefante marino. Greenpeace denunció la presencia de más de 400 buques pesqueros, en su mayoría de bandera asiática, que operan sin control legal a pocos metros de la zona económica exclusiva argentina. Aprovechan la falta de regulación en aguas internacionales para saquear el ecosistema. Hay buques que hacen pesca de arrastre y esos son los más dañinos porque dañan, digamos, el fondo marino, arrasando con redes enormes, para que se tenga dimensión, de muchísimos metros, agarrando cualquier especie que haya. En la zona se practica un tipo de pesca que es visible vía satélite. Se trata de enormes ciudades flotantes de barcos que iluminan el mar para atraer a los calamares y pescarlos en masa. Sin embargo, no es el único problema que afecta a zonas sensibles como el agujero azul. Nuestro buque lo que estuvo haciendo es navegando esas aguas en las que se quiere perforar, hacer exploración sísmica con el daño que eso implica. Se aumentó en las últimas décadas un montón los decibeles de la contaminación acústica en el mar. Eso crea problemas para ballenas, delfines, un montón de especies que usan el sonido básicamente para comunicarse. Entonces va más allá también de un problema climático, también de un problema de protección a esas especies. Argentina prevé este año la aprobación de una ley para la creación de un área marina protegida en el agujero azul. Una gota en medio de un océano de formas de aplastar la naturaleza para obtener beneficios económicos. I'll tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing. Ah, you know. But there's a sign upon your door. Uh-huh. Gone fishing. I'm real gone, man. You ain't working anymore. Could be. There's your hole out in the sun, where you left a row half done. You claim that hoeing ain't no fun. But I can prove it. You ain't got no ambition. Gone fishing by a shady, weighty pool. Shangri-La, really la. I'm wishing I could be that kind of fool. Shall I twist your arm? I'd say no more work for mine. Welcome to the club. On my door I'd hang a sign, gone fishing, instead of just a wishing. Papa Bing, I've stopped by your place a time or two lately, and you aren't home either. Well, I'm a busy man, Louie. I got a lot of big deals cooking. I was probably tied up at the studio. You aren't tied up, you dog. You was just playing old gone fishing. There's a sign upon your door. Pops, don't blab it around, will you? Gone fishing. Keep it shady. I got me a big one staked out. You ain't working anymore. I don't have to work. I got me a piece of Gary. Cows need milking in the barn. I have the twins on that detail. They each take a side. But you just don't give a darn. Give them 4 bits of cow and hand lotion. You just never seem to learn. Man, you taught me. You ain't got no ambition. You're convincing. Gone fishing. Got your hound dog by your side. That's old Cindy Lou going with you. Gone fishing. Biting at his hide. Get away from me, boys, you bother me. Folks won't find us now because Mr. Satch and Mr. Cross, we gone fishing instead of just a wishing. Bapa baby bapa baby mole. Oh yeah. Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés y los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar. Pero haciendo el baile a la orilla del río, estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban, haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en 2 pies. Además, cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado. Las verdes, una de tul verde. Las amarillas, otra de tul amarillo. Y las yararás, una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo, de ladrillo y ceniza.

Milu mía, Milu, Milu vidulia, mi golosida lobi, Milu tan luz tan tú que me enlucié el abisma, y senta telura, y Venus afrodea, y mi nirvana el suyo, la crucis lo desalmes, con sus melimeleos, sus erosiques sedas, sus decubios lianas y de hemisferios limpos y gormuros. Milú, miluar, mi mito, demono ave, diarrosa, mi pesada, milu visita nimia, milu visnia, milu más lar, más lampo, mi pulpa luz de vértigo de galaxia, de semen de misterio, milu bella, luz sola, mi total luz plebida, mi toda luz, luz mía. Niñita de pescadores, que con viento y olas puedes, duerme pintada de conchas, garabateada de redes, duerme encima de la duna, que te alza y que te crece, oyendo la mar nodriza, que a más loca mejor mece. La red me llena la falda y no me deja tenerte, porque si rompo los nudos, será que rompo tu suerte. Duérmete mejor que lo hacen las que en la cuna se mecen, la boca llena de sal y el sueño lleno de peces. Dos peces en las rodillas, uno plateado en la frente, y en el pecho bate y bate otro pez incandescente. Oh. Perder el tiempo. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo. Perder el tiempo. Perder el tiempo es una polea. Perder, perder, perder el tiempo. Perder el tiempo se llama el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo, perder, perder, perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea, perder el tiempo se llamaba el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo. Perder el tiempo ayudó a imaginar, a imaginar, a imaginar la bicicleta. Perdiendo el tiempo soñó un dios la cordillera. Perdiendo el tiempo fumando, hurgando, investigando, dialogando, perdiendo, perdiendo soberanamente el tiempo. La humanidad dio lo mejor de sí. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento anterior a inventar la rueda. Buenas, buenas, ¿cómo va? Bueno, hoy va historia de peces. Tengo varias de peces, pero voy a contar una que es la que más me gustó, digamos. Bueno, como todos saben, yo viajé mucho por Latinoamérica y estaba viajando con Amari por el Pantanal. Eso es sur oeste de Brasil, frontera con Bolivia, en la zona inundable más grande del planeta. Y bueno, resulta que yo estamos parando en un hotelito muy pequeño, donde bueno, hacemos un intercambio para poder quedarnos. Y uno de los guías, que nos íbamos a hacer todos los paseos de onda, por así decirlo, porque eran todos gringos, gringos, europeos, ellos pagaban y nosotros íbamos gratis de onda con la gente. El guía nos lleva en bote, a nosotros y a una pareja de ingleses, a río arriba, a andar con el bote, íbamos a pescar pirañas. Y bueno, cogíamos un poquito de pollo para poner carnada y nos pusimos a pescar pirañas. Y sacamos una piraña, dos de peces, ya hacían sopa o la hacían fritas. Resulta que mientras estábamos ahí, hay muchos animales, hay muchos monos, hay muchos yacarés. De hecho, mientras estamos ahí pescando, pasaron los yacarés al lado nuestro, al lado del bote, como si nada, andando ahí a un metro nuestro. Y se lo veía al resto en las orillas, así como en las películas, ¿vio? Uno ve escenas. Bueno, entonces al ratito el muchacho este dice, bueno, ahora todos se tiran al río y agarran unas cámaras de auto que le había llevado infladas y ahí se sientan y van con la corriente del agua río abajo hasta el hotel, que quedaría unos, no sé, 3 kilómetros más abajo. Nosotros nos miramos y dijimos, está loco, flaco, piraña, yacaré, no, ni loco, me tiro. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, tírate vos. No, no, pero yo tengo que llevar el bote de vuelta. Bueno, yo tomé coraje y me tiré. Cuando yo caí al río, así caí y me agarré el bote, sentí que me comían las pirañas, sentía que me estaban comiendo. Como a los 3, 4 segundos, como que el flaco me dice, chile, saca tu cara de terror porque no pasa nada. Y claro, ahí a los ojos, y no pasa nada. ¿Qué pasó? Le digo, bueno, nada, no te comen. Y le digo, sí, pero los jacarés. Y jacarés estaban allá, me miraban con ojitos de agua, te como. Y bueno, por suerte ninguno se aproximó en ese momento, así que me subí a mi cámara. La Mari hizo lo mismo, se subió a la cámara. La pareja de ingleses no tuvieron el coraje, no se tiraron al río, simplemente hicieron una pirueta para subirse a sus cámaras. Y bueno, y ahí volvimos hasta el hotel. Y así termina mi historia. Abrazo. Me encantaría poder contar anécdotas de diálogos con delfines, con mantarrayas, con la sirenita, ahora que ha sido remixada según las nuevas leyes de propiedad intelectual. Pero bueno, lejos de mis experiencias en el cine, la verdad que debo confesar que mi relación ha sido en general más con los pescados. Bueno, anécdotas fabulosas que están en mi memoria, como salir con mis amigos adolescentes de San Isidro a pescar truchas por los lagos de la Patagonia, o aquella vez que con la María nos invitaron los pescadores guajiros ahí del Cabo La Vela a meternos en el mar Caribe, comiendo funche y tocando el violín y la guitarra. Una vez que también María se indignó porque nos comimos un tiburón bebé en Popayán. Bueno, ni hablar de los asados de dorados y de sábalos con mis amigos del movimiento Cajonardi en Rosario. Y bueno, ese plan que nos gusta mucho con mi amigo Nico Falcoff, que es ir a comer pejerrey al Lapa 1 o al Lapa 2 con papas fritas, con ensalada y a veces algún compañero que toca el acordeón por ahí. Así que bueno, lamento no tener demasiado que decir acerca de los peces y más de los pescados, pero como decía el sabio patafísico, el pez por la boca muere. Hola, qué lindo el programa de hoy, de los peces. Los peces fluyen por los ríos de la memoria, así que revolviendo un poco ahí las aguas se mueven también, saludan, son bellísimos, siempre. Una vez viajé a Brasil cuando era chico, de un par de veces, que mi madre estaba por allá un tiempo y buceamos en un lugar con un snorkel, una cosa, y aparecieron unos peces en el mar. No tenía el tubo de aire, pero con un snorkel, con una visera así, se veían unos peces hermosos, redondos, lindos. Poco me acuerdo, pero eran bellos. Que lo compartimos una vez. Qué lindo todo lo que se dirá por ahí, ¿no? Hace tiempo pensaba aves y peces. Bueno, paz, amor. Gracias por la claridad del programa, la extensión del mensaje de la palabra del corazón. Abrazo. Van y van como peces en el agua, van y van y no saben dónde van. No, no, no, van y van como peces en el agua, van y van y van y no saben dónde van. Uy, uy, uy. Están buscando un nuevo camino, estoy seguro que lo van a encontrar. Están buscando un nuevo destino, sí que estoy seguro que lo van a encontrar. Y digo, vamos, vamos, vamos. Ay, digo, vamos, vamos. Vamos, vamos. Yes, ay. Tres minutitos se han pasado de las 9 de la noche y seguimos aquí por la 88.5 Radio del Grito, como todos los martes, perdiendo el tiempo. Bueno, cumbita ahí de fondo. Y bueno, agradecerle ahí muchísimo a toda la gente que se ha comunicado, que nos ha mandado un audio, que ahí los vamos a estar escuchando. Recién escuchábamos Adrián de Las Rabonas, Tomás de Ella Canto, León de Las Rabonas también, con canción y todo. En un ratito vamos a escuchar también el audio que nos mandó Pipo, muchas gracias. También nos mandó un audio Horacio de Las Chacras, así que bueno, gracias también. Y también llegan algunos mensajitos de texto. Si te enganchaste tarde, vamos a contarte que hoy estamos hablando sobre los peces. Es el tema, la temática, la excusa de esta noche. Y bueno, mandanos un mensajito al 1557-0127 contándonos algo sobre tu relación con los peces y te puedes ganar una botella de vino de Traslavinos, vinoteca a domicilio. Bueno, a ver, algunos mensajitos más que llegan. Andrés dice, buenas noches, Pablo. mi experiencia con los peces me transporta a mi niñez. En esa época era habitual que te regalen una pecera con algún pececito de colores. Y luego todo lo que implicaba la comida, el cambio de agua y demás. Hasta que apareció un felino y aprovechando el descuido se lo morfó. Así que la pecera quedó para guardar giladas, por supuesto. Qué cruel, ¿no? Igual tener un pez en una pecera, ¿no? Tremendo. Porque aparte no solo lo tenés, y que es medio cruel porque el pez tiene que estar en otro lado, ¿no? En ese cuadrado ahí. Pero aparte no le da de comer, no le cambias el agua. O sea, dale, dale. Dice Paula, hola Pablo, mi experiencia con los peces es mi emoción constante por mi ascendente en Piscis. Nos olvidamos ahí de... Habrá alguien que mande las características piscianas para compartir. Dice Ale, mi papá tenía una florería y en la vidriera construyó un mini estanque con peces de colores, naranjas, azules, amarillos y una cascada. Horas me quedaba mirándolos y a veces nos tocaba limpiar la pecera, sacarlos cuidadosamente un balde y cepillar todas las piedras, ¿eh? Pecera de, es verdad, ¿no? Pecera ahí de vidriera, ¿no? Era muy común en un momento eso, ¿vale? Bueno, gracias. Bueno, hablábamos de Piscis o de la simbología quizás de los peces. Pero bueno, también podemos tener en cuenta que para las distintas culturas... el pez, como otros animales, ¿no? Son importantes, ¿no? Se simbolizan algo muy importante. En el caso de la cultura egipcia, simbolizan la fertilidad y la vida, y los peces están totalmente vinculados a quien es la diosa Isis, ¿no? Después, el más conocido. El libreto más repartido es el del cristianismo, ¿no? Los peces, riqueza, abundancia, multiplicar los panes y peces y todo eso. En la cultura china también se utilizan mucho como regalos, como parte de regalos. Simbolizan unión y fidelidad. Y también ahí en el hinduismo están muy relacionados con lo que tiene que ver con la renovación y la transformación del ser. Bueno, ahí de poquito seguimos compartiendo entonces data ahí que tenemos, data que nos van acercando sobre los peces, sobre nuestra relación y la información que tenemos sobre los peces, qué compartíamos, ¿no? Qué compartíamos hace un ratito, tanto a nivel musical como los textos. Recién escuchábamos el cuento de Horacio Quiroga, hermoso cuento de Horacio Quiroga, Las medias de los flamencos, ¿eh? Cuento de su libro, justamente Cuentos de la Selva, del año 1918. Sonaba también la banda The Cure con su tema Banana Fish Bones, que forma parte de su álbum The Top del año 1984. Hay una canción de ritmo totalmente ecléctico, que habla un poquito ahí en contenido contra la explotación. Bueno, y antes de seguir compartiendo ahí más música en este programa de esta noche, vamos a agradecer, por supuesto, como todos los martes, a quienes auspician este programa de Perdiendo el Tiempo y que también hacen posible que estemos hoy todos y todas aquí. Estamos hablando de Ariel Carnicer, materiales para la construcción. Todo lo que necesites, tierra arcillosa, tierra sucia, arena fina, arena gruesa, canto rodado, se lo pedís a Ariel Carnicer al 65 60 59. En las Rabonas y en los Pozos también, el Yaguarete Maderas, ¿eh? También ahí para la construcción, la ampliación, un pisito, todo lo que necesites en madera lo conseguís en el Yaguarete. Podés hacer tu pedido al 55 00 59. Necesitas asegurar tu moto, tu auto, tu casa, un viaje que tenés que hacer. Bueno, lo vas a ver a Marcelo Roganti ahí en Villa de las Rosas, el mejor asesor de seguros justo enfrente de la terminal, ¿eh? Por la mañana, por la tardecita, o te comunicas con él al 50 23 74. También auspicia este programa la Pulpería de las Rosas, ¿eh? Ahí en Villa de las Rosas, del triangulito saliendo del pueblo, una cuadra del lado izquierdo. Te vas ahí a la Pulpería de las Rosas, un bonito lugar, barcito viejo, de madera, con algunas cosas de otra época, muchos libros y unos riquísimos cafés de todas partes del mundo que ni te lo podés imaginar. Y por último, también en Villa de las Rosas, la Casa Faraday, Ruta 14, esquina Leopoldo Lugones. Todo lo que necesites para iluminación y electricidad, les pedís al 41 30 44 tu presupuesto sin cargo. Bueno, y ahora sí, ¿eh? Ahora sí, vamos con un recontra clásico que no podía, no puede, ¿no?, faltar aquí en este programa hoy, lleno de cardúmenes. Y bueno, hablábamos hace un rato de pescadores. En un ratito vamos a estar escuchando un cuento también que tiene que ver un poco con eso. Escuchamos esta canción clásica colombiana compuesta por José Barros, que recrea justamente la jornada de laburo en ríos y mares del pescador, de la pescadora, y su cotidiana relación con la naturaleza. Estamos hablando, por supuesto, de la canción colombiana El Pescador. Y digo un clásico porque siempre es lindo escucharla en la voz de Toto la Momposina. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la ganó llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene por rotular, solo su atarraya. El pescador pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Antes me intrigaba saber por qué, sentados en la orilla del día, los que venían a pescar permanecían allí, de espaldas a lo que se supone que es el mundo y entregados al olvido del tiempo. Ahora que soy uno de ellos, lo sé. Estamos aquí desde que aprendimos que estas aguas son menos turbulentas que las del espejo. Aquel otro río donde alguna vez echamos todos los anzuelos y recogimos solo viejas confesiones, estallidos apagados, tierra conclusa. Estamos aquí desde que llegamos deseosos de partir y no nos atrevimos. Traíamos la meta de alcanzar a los peces más lejanos, aquellos que serían los últimos en morir, y todavía no nos atrevimos. Tal vez lo hagamos cuando eso, a nuestras espaldas, que se supone que es el mundo, deje de cortejarnos con sus luces, que entre derrumbes aún titilan. Los peces más lejanos, como es su costumbre, aguardarán, multiplicados. Es una cita ciega, es un mundo sin sus pies, no se puede creer, se alinean los planetas. Es como el alma de un pez que mira al revés el mundo que hay afuera. Es como el alma de un pez que nada sin saber en aguas sin fronteras. Por vencer, ideas que se enriedan, son escamas en la piel, aletas en tu sien, espumas en las venas. Como el alma de un pez que muerde sin querer anzuelos por su boca. Es como el alma de un pez que quita sin saber espinas de mis penas. La ballena es un animal bien inteligente, porque me tocó a mí experimentarlo. Esto con un amigo mío que le llamo el tío Castillo, ya falleció. Y entonces nosotros habíamos salido a pescar toyo con una red de estoyeras. Son unas redes de hilo grueso, especial para el toyo. Y la ballena era como las 7 de la mañana y se salió enredando. Se enredó de tal manera que no salía. Y la ballena, como es un animal de 30, 40 toneladas, nos remolcaba. La ballena zapateaba, saltaba y no se podía zafar de la red. Y la red la tenía en la cola. Y la cola es enorme. Y entonces, en un momento que la ballena se quedó quieta, y dije, tío, castigo, le dije, la ballena ha hecho todo lo posible por librarse de la red y no puede, no puede. ¿Y sabe por qué se ha quedado quieto? Se ha quedado quieto porque quiere que nosotros la liberemos. Y entonces él me dijo, no, sobrino, si tú te acercas, la ballena no me tiene un coletazo y no va a hundir. En realidad lo podía hacer porque era semejante animalazo, de por lo menos 40 toneladas. Entonces, no, tío, le dije, la ballena está quieta y nos está mirando, su ojo era grandazo, sí. Y yo comencé a jalar la red. Y la ballena me miraba y yo la quedaba mirando y la ballena me miraba fijamente, pero no se movía nada, nada de nada. Y entonces comencé a jalar la red y yo estuve más o menos a una distancia de la proa de la embarcación a un metro de la ballena. Y la ballena comenzó a mirarme y yo agarré un cuchillo y corté la red. Cuando corté la red, la ballena se liberó, se zambulló. Y entonces mi amigo me dijo, ¿qué has hecho? Me dijo, la ballena se ha zambullido, ahorita se levanta, nos levanta todo y nos voltea. Yo en ese momento me quedé un poco medio dudoso, pero cuando me di cuenta, la ballena salió a 2 metros de nosotros a un costado, tremendo animalazo, y me comenzó a mirar fijamente. Y yo le dije, tío, no, le dije, lo que pasa es que la ballena nos está mirando, hay cuenta que nos está agradeciendo por lo que nosotros le hemos liberado. Y el tío Castillo comenzó a mirarme, ya estaba sorprendido. Y ahí nuevamente la ballena se sumergió y salió al otro lado de la embarcación, igualito, como a 2 metros nada más. Y en ese momento nos quedó mirando y de ahí, por tercera vez, la ballena se zambulló, se hundió, se sumergió y ya salió hacia el oeste y ya se iba. Y dije, tío, la ballena se ha salido 2 veces a nuestro costado porque nos ha agradecido que nosotros la hemos liberado. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Yes. llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta. Está ahí en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red, que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Mar bastante gris. La mañana fría, apenas amaneciendo, del hombre solo en el muelle. Se veían apenas las manos sosteniendo la caña de pescar, y apenas boceteado su perfil, como borrado por aires marinos. También apenas unos metros de hilo y el resto sumergido en un aire brumoso. Imposible divisar la boya en el oleaje, donde la mirada ausente del hombre de perfil quizá estuviese alzada hacia un improbable más allá, buscando un horizonte de peces. Hombre, muelle y mar, todos solos, se habrían fijado así para siempre si el viento no hubiera movido de vez en cuando los extremos de su abrigo. El hombre quieto no parecía tener siquiera pensamientos por dentro, tallado en su propia carne junto al mar, intallable. Reposaba en su postura como un resto que el otro oleaje de la ciudad hubiese depositado junto al mar, inutilizado ya por las oficinas y los ascensores, los relojes y los recuerdos. La ciudad le había dejado intacta una parte apta de su pensamiento, orientado hacia un solo camino que terminaba en la boya. Si pican, podré sentir el hilo tenso y comenzar a girar el carrete. Me gustan los peces pesados. Me gusta sentir un peso del otro lado del hilo antes que el sol se levante y lleguen los turistas. Otro hombre apareció por un extremo del muelle. Lindo mar, pensaba. Acá uno se siente realmente libre. Me gusta el mar, alguien con quien conversar y sentir el frío del alba en las orejas. El hombre de perfil atisbó al otro, que se había parado a su lado justo cuando parecía que había picado algo. Si me quedo quieto, sin mover un dedo, quizá no me hable, no me pregunte nada, no me recuerde nada. En todo caso, puedo fingir que soy mudo y hacerle algunas señas, levantar el dedo pulgar para indicarle una primera imposibilidad grande de hablar. Y luego, con el índice apoyado en la palma de la otra mano, decirle algo incomprensible que lo desaliente. Curioso. No quiere hablar. Mira como si estuviese odiando el mar, tan hermoso. Y si le digo lindo día sería ridículo. Si le pregunto si pican, me odiará. Soy del norte, le digo, de una provincia montañosa. Nunca había visto el mar, me gusta la gente también. Entonces seguro él me dice caramba y lo lamento mucho, pero él no ve que estoy pescando. Si me muevo un milímetro seguro me va a decir algo. Si fuera el dueño del mar lo echaría de aquí. Parece que algo está picando, mejor muevo la caña, aunque eso lo animará a hablar. Puede preguntarme si pican, Dios mío, cuántas palabras estoy usando. Si giro de golpe y lo empujo, se lo llevo al oleaje. Un golpe y nada más. Pero qué manera de pensar. Qué bajo estás llegando. Qué manera de pasar tus vacaciones. El hombre de perfil enrolló rítmicamente el hilo. Se alzó la boya y en la punta del anzuelo apareció un cangrejo. Chico. Cuando lo tuvo en su mano lo sacó cuidadosamente para no lastimarlo demasiado. Y después lo tiró al mar. Puso otra carnada y arrojó el anzuelo esperando resignado que el otro empezase a hablar. La claridad del sol invisible todavía volvió un poco más humano el perfil del pescador. No ha dicho una sola palabra desde que picó el cangrejo hasta que lo tiré. Eso está bien, pero ya hablará. Debe tener una voz horrible. El año pasado fue lo mismo. Un imbécil me preguntó por qué pescaba y luego tiraba los pescados. Como si uno pudiera andar llevando pescados en la mano para que le pregunten a uno todavía a dónde los pescó. Aquel era un cretino, lo recuerdo. Este otro tiene en cambio una cara de infeliz, una cara de descendiente de esos espantosos indios del norte. El hombre de pie se acercó más al pescador y se puso a mirar la boya. «Buenos días, amigo», dijo después, arrepintiéndose, y cuando vio que el otro no le contestaba, metió las manos en los bolsillos y siguió mirando la boya. Tendría que haberle contestado y decirle enseguida que se fuera. Había cantado y cansado, quién sabe dónde es, con esa cara de noticias policiales. Si me dice lindo el día, le voy a contestar duro, juro que le voy a decir algo. Seguro que me va a decir entonces que es la primera vez que ve el mar. ¿Sabe? Dice él, muy miserable. Es la primera vez que veo el mar. Entonces le digo ahora, lo tiene todo para usted solo, para que no me pregunte por qué pesco y por qué tiro los pescados. O capaz me pregunta, ¿pican? Y entonces le contesto esta vez, sí le contesto. Le digo de que le parece a él. Y si no tiene algo menos estúpido para decir. O mejor lo insulto directamente, o le tapo la boca con el primer pescado que saque. Le froto la boca con las escamas del pescado. ¿Cómo me gustaría retorcerle las orejas en el momento en que me pregunte si soy de Buenos Aires? Porque seguro me va a preguntar por qué tiro los pescados al mar. Dígame una cosa, le digo, mirándolo de frente. ¿Puedo o no puedo pescar? Él me dice que sí, naturalmente. ¿Por qué no voy a poder pescar? Entonces yo le digo que eso estoy haciendo. ¿Ya no se puede salir a pescar en este país? Capaz que entonces me dice que una prueba de que se puede pescar es que precisamente eso estoy haciendo. Pero entonces le digo, ¿para qué diablos pregunta lo que está viendo? Y él entonces sonríe. No tiene otra cosa que responder. Y por eso se ríe. Y entonces me larga de golpe la pregunta. ¿Por qué tiro los pescados al agua? La boya se hundió varias veces y el pescador, después de gozar la tensión del hilo y sentir por él el peso vivo en sus manos, comenzó a enrollar el carrete sintiendo que era feliz. Debajo del rojo vivo de la boya, un pez del tamaño de un gato giraba en el aire buscando su propia turgencia, hecha de escamas blancas y gotas de agua verdosa que volvían al océano. Luego inició el camino ascendente hacia las manos del pescador. Lo sacó cuidadosamente del anzuelo para no lastimarle la boca. Le hablaba al pez en voz baja, como para que el hombre que estaba a su lado no pudiese oírlo. Lamento tener que lastimarle la boca, pescadito, pero esto es necesario. ¿Eh? No, eso es imposible porque usted es un pez y yo en cambio soy un hombre, especialmente del otro lado del anzuelo. ¿Puede ver la diferencia? Vamos, no tantos coletazos. Eso hará que se le agoten más pronto las reservas. ¿Sabe lo que hago yo con los pescados como usted? ¿No lo sabe? Esto. Y que no lo vuelva a ver por mi anzuelo. El pez vibró unos instantes en el aire y cayó al agua. El hombre preparó otra vez la carnada, arrojó el anzuelo y siguió mirando la boya, con la mente bastante en blanco, satisfecho, sonriente, casi feliz. El otro hombre también miraba la boya. Es curioso que tire los pescados al agua. El cangrejo, vaya y pase. Pero este era un hermoso pescado. Me gusta el mar. Me gusta ver un hombre pescando en la orilla. Nunca había visto un hombre tirando los pescados al agua. Él debe ser muy feliz con eso. Me gustaría hablar con él, preguntarle, por ejemplo, por qué lo hace. Pero más bien parece sordo o está muy nervioso. Debe ser de esas personas que le gusta estar a solas. ¿Y ahora qué me va a preguntar? ¿No tengo derecho a sacar un pescado y tirarlo al agua? ¿Ni siquiera eso está permitido en este país? Pasado mañana vuelvo a la ciudad, ¿entiende? Me quedan 2 días para pescar y después tendré que volver a resolver problemas. Porque yo tengo problemas, ¿no es así? Entonces él me dice que lo sorprende que yo saque pescados para tirarlos, y yo dejo la caña en el suelo y me paro frente a él y lo sacudo para poner de una vez las cosas en su lugar. Entendámonos de una vez, le digo. ¿Con qué derecho me pregunta por qué los tiro al agua? ¿Por qué acá no se trata del derecho que tengo para hacerlo, sino del derecho que no tiene usted para preguntarlo? ¿Para qué quiere romperme el juego? ¿No se da cuenta que si le contesto algo, se me rompe el juego? Me costó años aprenderlo. Con él me salvé del aburrimiento, porque lo único que puede hacer cuando uno no tiene que resolver problemas es aburrirse. Yo no me aburro, ¿entiende? Soy feliz. Lo sabía, completamente feliz. Entonces él me atormenta con los pero, aunque sin embargo, y entonces ya no habrá paz, no me podré controlar, vendrá la desesperación y me pondré a llorar, como sé eso, y él para colmo me tendrá lástima, me rebajará hasta su lástima, me palmaría el hombro con sus inmundas manos diciéndome que no es para tanto, y ya no podré volver en la mañana húmeda y sola, solo, todo el mar para mí antes del sol, y los turistas, sus pelotas, sus sombreros, sus radios y sus perros. Se le habían turbado los ojos en lágrimas. No veía la boya, medio hundía, por un hermoso pez prendido. No sentía su peso. Y cuando giró el perfil para buscar la insoportable piedad del hombre, este había desaparecido, aunque se veía todavía una parte de su abrigo oscuro en la otra punta del muelle. I left the house, left the room with the foxy on my back and my supplies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls and in passion brawls she danced. When the night she looks so fine to me, why am a man on an odyssey? So tie me to the mast, I must believe. Oh, oh, diddy diddy, I just had to look. I said, oh, oh, diddy diddy, I just sipped that shook. I sing an eyepatch, don't ring, little black book. Welcome fishies to my hook. Have missed you, felt so alive. be singing out that story, little red book. Falcon fish, he's a two mile hook. Festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, wait for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. A wound diddy diddy out of sight to look. A singing wound diddy diddy out of sips they shook. A singing out past tongue ring, little black book girl. Fish, he's a two-mile hook. Yo te amo, ciudad, porque te veo lejos de la muerte. Porque la muerte pasa y tú la miras con tus ojos de pez, con tu radiante rostro de un pez que se presiente libre. Porque la muerte llega y tú la sientes, cómo mueve sus manos invisibles, cómo arrebata y pide, cómo muerde, y tú la miras, la oyes sin moverte, la desdeñas. Vistes la muerte de ropajes pétreos, la vistes de ciudad, la desfiguras dándole el rostro múltiple que tienes, vistiéndola de iglesia, de plaza o cementerio, haciéndola quedarse inmóvil bajo el río, haciéndola sentirse un puente milenario, volviéndola de piedra, volviéndola de noche, volviéndola ciudad enamorada, y la desdeñas, la vences, la reclinas, como si fuese un perro disecado, o el bastón de un difunto, o las palabras muertas de un difunto. Ser de río sin peces, esto he sido, y revestida voy de espuma y hielo, ahogado y roto llevo todo el cielo, y el árbol se me entrega malherido, a dos orillas del dolor uncido, va mi caudal a un mar de desconsuelo, la garza de su estero es alto vuelo, y adiós y breve sol desvanecido. Para morir sin canto, ciego, avanza mordido de vacío y de añoranza. Ay, pero a veces hondo y sosegado, se detiene bajo una sombra pura. Se detiene y recibe la hermosura con un leve temblor maravillado. Can understand just what I mean. Now all through the week it's quiet as a mouse, but on Saturday night they go from house to house. You don't have to pay the usual admission if you're a cook or a waiter or a good musician. So if you happen to be just passing by, stop in at the Saturday night fish fry. It was Friday. It was Friday. You never seen such stuffing and shuffling till the break of dawn. We decided we could use a little something to eat, so we went to a house on Rampart Street. We knocked on the door and it opened with ease, and a lush little miss said, come in please. And before we could even bat an eye, we were right in the middle of a big fish fry. It was rocking, it was rocking, you never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. Until the

algunos más presentes que otros, con brillos relucientes. Bueno, y Cristi también nos dice, hermoso tema de Fandermole, dándole valor al pescador, recuerdo de mis pagos. Sí, estamos hablando, por supuesto, de este temazo, Oración del Remanso, en este caso, en la voz de Liliana Herrero. ¿Qué más compartíamos? A ver, ese hermoso cuento de Daniel Moyano, Hombre junto al muelle. Siempre lo recomiendo, si no leíste nunca, muy lindo los cuentos de Daniel Moyano. Casi cordobés, casi toda su vida en Córdoba hasta su exilio. Y bueno, ahí lo que decíamos al principio, que en algún momento íbamos a agarrar esa parte, ¿no? El tema de la soledad y la personalidad del pescador, hasta desdoblada y todo. Sonaba también recién Luis Jordan, Saturday Night Fish, saxofonista, pianista y cantante, alto cantante, conocido como uno de los pioneros del rhythm and blues. Y bueno, nos quedan algunos audios por compartir. Bueno, vamos a hacer eso ahora, agradeciendo muchísimo, porque está muy lindo. Está muy lindo ahí compartir el programa, los textos, las voces, también las ideas, los pensamientos. Esa es la idea. Hola Pablito, buenas noches, ¿cómo va? Acá Pipo Fernández, comentándote mi relación con los peces. Bueno, yo en realidad con los peces, lo que se dice peces, no tuve mucha relación. Con lo que sí tuve relaciones con los pescados, con eso sí, porque me encanta el pescado, me encanta. Pescado de río, yo viviendo en Rosario comí mucho, sábalo, surubí, dorado y hasta manduví, un pescado riquísimo. Y los de mar, por supuesto, corvina, róbalo y todas esas cuestiones. Y entonces, bueno, mi relación es buena, lo que no es buena es para los peces. Aparte fui pescador, era socio de la Peña Rosarina de Pescadores, íbamos mucho a pescar allí. No fui un tipo muy afortunado en la pesca. Se ve que ya los peces, que todavía estaban abajo, me veían y decían, no, acá no, rajaban. Pero bueno, fue así, ya te digo. Sí, comí mucho pescado y lo extraño. Y cuando algún amigo, hijo, lo que sea, viene de Rosario, le digo, tráete una boguita, un doradito, aunque sea un sabalito, ¿viste? Porque me encanta la parrilla, ni hablar. Y acá cuando puedo, bueno, compro algún filete de merluza, de atún, ¿viste? Pero ya te digo, para ellos, y no soy un buen amigo. Nombrar pez. Nombrar pez es pensar instantáneamente en agua. Nombrar agua es para nosotros terrestres, recordar la sed. Nombrar sed es recordar el agua. Recordar agua es pensar en lluvia. Llover puede ser triste. Después de la tristeza habrá felicidad. Habrá lágrimas de ambas. Nos dará sed y recordaremos agua. Recordar agua nos traerá más recuerdos. Sentir recuerdos de agua nos llevará a ser niños. Tiempo donde los peces y nuestra madre velaban nuestra inocencia de agua. Nombrar agua es volver al comienzo. No recordar peces es olvidar nuestra niñez. El agua en nuestro cuerpo une niñez y adultez. Los peces rozan nuestra piel. De agua somos. De y por Opa. Bueno, muchas gracias ahí a Pipo y a Horacio, ahí por este hermoso audio que acabamos de compartir. Bueno, se nos acaba el programa, así que lamentablemente hoy no vamos a poder hacer el sorteo ahí de la botella de vino, pero prometemos que, como hicimos el mes anterior, el próximo programa le vamos a dar ahí 5 minutitos para sortear estos dos riquísimos vinos de Traslavino, Vinoteca Domicilio. Habíamos dicho que teníamos que tratar de superar la cantidad de participantes del mes pasado y me parece que nos quedamos cortos, ¿eh? Bueno, agradecer por supuesto ahí la compañía, la hermosa compañía ahí del otro lado a través de todas las plataformas posibles. Nos vamos a volver a juntar por supuesto el martes próximo aquí por la 88.5 Radio El Grito para seguir perdiendo el tiempo. Agradecer también aquí la hermosa compañía de Adela, que estuvo todo el programa aquí conversando, escuchando, compartiendo. Así que bueno, muy, muy bonito también. Y bueno, nos vamos a tener que ir, no nos queda otra. En este caso vamos a escuchar a la banda uruguaya 4 pesos de propina, con un muy bonito tema titulado Glu Glu. Es una canción inspirada también en cosas raras, que porque no hablamos de eso, pero bueno, en realidad el pez y también el entorno, ¿no? El mar, el río, la laguna también está muy vinculado con cuestiones que tienen que ver con el terror, pero bueno, tenemos que hacer un programa entero de eso, ¿no? Pero esta canción está inspirada en cosas raras que se veían en una laguna, en este caso la laguna de Brioso, ahí cerca de Balizas, en la República Oriental del Uruguay, de donde es esta hermosa banda 4 pesos de propina, y nos vamos a despedir justamente con este lindo tema. Y bueno, espero que estén muy bien ahí del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga, y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna.